Varieté Inestable. Sábado 9 de diciembre, 22 horas. Muestra de talleres. Festejo de fin de año. Artistas invitados. Buffet. Entrada a la gorra. Espacio de Fénix. Valle Nuevo 53. Atrás de Radio Nacional. Mario C. Inestable. Que te diga la verdad. Que no. Inestable. Te la dice y no le pida. Inestable. Que te diga la verdad. Inestable. Varieté Inestable. Varieté Inestable. Festejo de fin de año. Muestra de talleres. Artistas invitades. Varieté Inestable. Inestable. Todo esto y mucho más en Espacio Ave Fénix. Entrada a la gorra. Valle Nuevo 53. Y ellos son inestables y sin ritmo al caminar. Una vez se tiran pa'lante, otra parece que van para atrás. Ellos son... Varieté Inestable. Ahí regresando y escuchando el audio de la Varieté Inestable, dice ahí una voz reconocida, me parece que es la del Gonza. ¿Qué es esta Varieté Inestable, Pampa? Contanos un poco. Bueno, la Varieté Inestable es nuestro proyecto estable de Ave Fénix. Que bueno, somos gran parte somos del arribo cultural. En realidad, sí, nos faltan algunos compañeros, pero somos... la mayoría del arribo cultural, que además de llevar a cabo adelante el espacio, como somos todos del palo del teatro, y bueno, nos une eso, armamos un elenco y ensayamos, nos dirige un compañero también del arribo cultural, y son escenas de teatro físico, básicamente, y están pensadas para un formato varieté, pero a la vez son escenas que venimos trabajando todo el año, entonces también tienen como bastante ensayo y bueno, sumando a nuestras escenas, están la muestra de talleres de tela de adultos y de danza contemporánea de adultos, que van a estar mostrando también unos números que también vienen trabajando. Va a estar invitada una profe de Ave Fénix también, que va a ser un número de clown. Va a haber un DJ para que va a pasar música después. Y va a haber un buffet con cervezas de acá de la radio también. Y pizza y casera. Tremendo y bueno, fiestón. Tremendo fiestón. Sí, un festejo, encuentro, muestra, todos juntos. Claro, en un evento. Y es el último, es tipo el evento donde... ¿Tirás toda la casa por la ventana o tienen pensado otra...? Y va a ser como el cierre de toda una etapa de este año ahora con Fénix, pero después van a haber más cosas en diciembre y en enero. ¿En enero funciona? Claro. Todo, sí. Que organice el arribo cultural, esta sería como eso. De este año está el cierre. Y después el año que viene, bueno, retomaremos con más cosas y eso. Pero bueno. Arribo Cultural es el nombre de la asociación civil. De la asociación que civil funciona en Ave Fénix, claro. Bien. Y Inestable, y acá por lo que veo en la promoción que nos trajo, hay como un electrocardiograma con todo un bailongo así de ¿cómo se llama cuando esto? Las señales de que estás vivo. Y después una línea roja, ¿no? De la estabilidad. Me imagino que tiene que ver un poco con los talleres, con lo que realmente se sostuvo durante todo el año, más todo lo que bombea durante los fines de semana, ¿no? Que ha generado... ¿Cuánto hace que está Ave Fénix en Bolsón? Y Ave Fénix debe estar hace como 5 o 6 años. Nosotros lo llevamos adelante hace 4 años. Y conformados como asociación civil hace 2 años. Pero antes, bueno, estábamos con Ceci y yo. Y después, bueno, empezaron a sumarse profesores o gente que ya estaba más colaborando con el espacio. Y teníamos más ganas de que sea un espacio comunitario o cooperativo que algo privado. Entonces ahí nos conformamos como asociación civil. Te pregunto otra cosa, Pampa. En los talleres, más o menos, ¿qué fue lo que se hizo este año en talleres? Por ahí, para que la gente el año que viene, que tenga ganas, sepa que está la posibilidad. Sí, en de talleres para niños está la Escuela de Gimnasia Artística del Bolsón y la Escuela de Circo de Niños, que eso abarca niños entre 3 y 12 años. Y después, para adultos, está, bueno, danza contemporánea que es la muestra que va a haber este sábado, Tela, que son clases que doy yo hace 4 años también, para adultos, jóvenes y adultos, también que va a mostrar este sábado, y este año se sumó Kung Fu a las mañanas, y entrenamiento acrobático, que son también unas clases de acrobacia, pero con bastante entrenamiento físico, eso también es para adultos. Qué bueno, un montón de actividades que durante el año le hemos estado diciendo, pero viste que a veces la radio la escucha la gente de maneras insólitas. Así que está buenísimo recordar. Ave Fénix es un espacio, como se decía ahí en el spot que estábamos escuchando. Si bien la dirección es Valle Nuevo, ¿no? Sí. 53, es ahí nomás atrás de Radio Nacional en Bolsón. Y es un espacio cultural que viene funcionando este año, y este sábado es una propuesta para, es gratis por lo que entiendo, ¿verdad? A la gorra, bien. A la gorra, es bono contribución, de hecho lo que recaudado va a ser para, estamos equipando, queremos armar una sala de teatro y tenemos que todavía, compramos un equipamiento que todavía tenemos que terminar de pagar, y bueno, va a ser lo recaudado, es una gorra consciente y va a ser para costear ese equipamiento y bueno, también para la cena de los artistas y todo lo que haya que costear en la fecha. Pero sí, eso va a ser la gorra. Bien, acá te queríamos preguntar, porque también sabiendo que vos sos parte de esta grupa y que venís agitando bastante en distintos espacios culturales, te hemos visto actuar en otros espacios, ¿no? En el Centro Cultural Galeano. Y supimos que hubo una reunión de referentes y gestores culturales, ¿verdad? ¿O va a haber? Sí, hubo ayer, lunes. Y va a haber el lunes 18 en el Antuquillén a las 11 de la mañana. Y contanos un poco de qué se trata esta convocatoria, que la hemos comentado aquí al aire, pero justo fue el lunes, que no había programa, así que ¿quiénes participan? ¿Cómo se surgió esta...? Surgió como una necesidad de conocernos entre... los espacios culturales y los gestores y todos los que venimos haciendo arte y cultura de manera autogestiva es comarcal, ¿no? Como no de Río Negro, Bolsón, sino como la idea es que es una red comarcal. Ese Centro Cultural Galeano, Patio Grande. ¿Dónde queda Patio Grande? Patio Grande ahora es un espacio que ya no está, que estaba enfrente de la casona. La última reunión vino gente, vinieron como, fue bastante grande y vinieron bastantes organizaciones. Estuvieron las chicas del Mamanitas, capaz que ese mensaje es de la reunión anterior. La convocatoria anterior. La de ayer participó, bueno, vino una productora de Bariloche, vinieron del Maitén, de un centro cultural, del Caracol. Bueno, de Alas había bastante gente, estaban de Chabela. De Puyén, del Centro Cultural Antuquillén. De Antuquillén, claro. Sí, y bueno, nosotros con Fénix y Galeano, Asociación Sur. Bueno, eso, éramos bastantes. Ayer había también gente, bueno, había una chica de Trevelin que estaba gestionando en El Arco, que es una escuela de música de Trevelin. Y bueno, cada uno, los más alejados, planteando la necesidad de que vayan artistas a esos lugares. Bien. Entonces también como acercándose para decir, bueno, si hay gente que está de gira y está haciendo fechas y no tiene dónde ir, ellos abren las puertas también con posibilidades de alojamiento. Entonces de repente había un montón de gente que estaba queriendo o trabajando y por ahí a algunos les sobran propuestas y no saben, no tienen dónde darle lugar, y hay otros que les falta y bueno... También como que la idea de la red es esa. Está genial. Incluso, bueno, yo voy a hacer una lectura que algunos seguramente van a criticar, pero hace un tiempo había un fondo mucho más interesante destinado a cultura por parte del gobierno nacional, y también era más fácil hacer circular artistas. Yo me acuerdo, por lo menos en la provincia de Chubut, que la Secretaría de Cultura hace años atrás, si bien nunca cultura es de las carteras que más plata mueven, había como un poco más de movimiento. Yo siento que en estos últimos años, si no es por las organizaciones independientes o los espacios autogestivos, no hay tanto movimiento cultural. Es muy difícil financiar giras, ¿no? Incluso los artistas locales lo comentan, ¿no? Que ya no están pudiendo acceder ni tocar, o que todo tiene un costo adicional. Incluso también la situación de la gente se ha modificado. ¿Cuántas opciones hay como acá a la gorra consciente, ¿no? Como esta que estamos proponiendo de la varieté inestable de la Ave Fénix? En general es mucho lo que, bueno, ha decrecido el ingreso de las familias, y supongo que también eso se siente, ¿no?, en la actividad cultural. Por lo menos la mirada que yo veo, sí, lo sí. que estoy viviendo en relación al movimiento de los espacios autogestivos. Sí, totalmente. Y acá la realidad es que tampoco desde la municipalidad hay un contexto para el cual, bueno, una de las problemáticas son las habilitaciones, porque casi ningún espacio está habilitado, y no es porque no estemos en condiciones, sino porque no hay una ordenanza que contemple un espacio cultural autogestivo, o te habilitan como un restaurante, que no es la realidad, porque nadie no tenemos un restaurante. No es una propuesta gastronómica, no es una propuesta gastronómica, claro. Tampoco somos un espacio privado, claro. Entonces la mayoría tenemos problemáticas en relación a esa, ¿no? Uh-huh. Como que por ahí te habilitan el de turno con buena onda, diciendo, bueno, yo, medio de palabra todo, ¿no? Claro, claro. Termina siendo sujeto a lo que pueda, a la voluntad del que venga también. Claro, uh-huh. Y también, entonces, bueno, en base a esto también es que la idea es, en un futuro, es armar un proyecto de ordenanza para espacios culturales comarcal. Eso uh-huh. es la aspiración más grande de la red. Claro. En principio es conocernos y compartir lo que cada uno viene haciendo y cómo igual, por fuera de la institución y del papel, ya venimos funcionando y hay una convivencia en el barrio y de los espacios que ya herramientas hemos ganado. Entonces, sí, también tiene que ver como con eso. Tal cual. Como visibilizar eso y seguir. Y además de esto y de la necesidad por ahí de tener esta conexión entre los espacios, ¿alguna otra problemática que haya surgido o algún otro tema de agenda de este espacio de encuentro de organizaciones? Ayer, por ejemplo. Bueno, no, las que fue surgiendo también fue, bueno, hacer una agenda común. Bien. Por uh-huh. ejemplo, vino un compañero de la feria, el compañero de la feria propuso armar una cartelera en la feria, uh-huh. que tenga que ver con que cada uno pueda llevar sus propuestas. Entonces eso va a estar ahí. Después la compañera de Bariloche iba a armar como un formato digital donde cada espacio ponga con qué cuenta, con qué facilidades cuenta para que claro, los artistas puedan, claro, vayan ahí, puedan acceder ahí y tengan toda la información de todos los genial. Espacios. Uh-huh. Entonces como que surgieron esas dos cosas en principio, y después, bueno, hicimos un relevamiento, un cuestionario que lo hemos traído aquí también. Ya les va a llegar, pero es todo un cuestionario sobre cómo funciona el espacio, a qué aspiraciones tiene y también qué problemáticas. Y básicamente eso es para hacer un relevamiento. Perfecto, claro, claro. Bueno, está buenísimo. Ojalá que pueda avanzar esta red. Uno va tejiendo y por ahí no toma dimensión. Pero la gente consciente y que tiene conciencia de lo que implica el arte para la transformación de una sociedad, verdaderamente, bueno, tiene que tener estas posibilidades y el que no también, porque de alguna manera se construye, se teje. Por ejemplo, usted va a la Varieté de Ave Fénix, se toma una cervecita y sin querer está colaborando con la Radio Fogón. Así que para nuestros radio participantes también es una posibilidad de contribuir con otro proyecto autogestivo como es la radio. Y bueno, está buenísimo que se pueda tejer. ¿Qué más, Pampa, podemos comentar? No, bueno, repito, esa reunión de redes es el lunes 18 de diciembre a las 11 uh-huh. en el Antuquillén, para todo el que esté interesado, toda la que esté interesada. Y bueno, recuerdo esto de la Varieté Inestable, sábado 9 de diciembre, 22 horas, a la Gorra Consciente y Buffet. Perfecto, bueno, entonces allí intentaremos estar los que podamos, seguramente más de uno de acá de la radio va a andar por allí. Y te agradecemos, Pampa, una vez más que traigas esta información. En estos tiempos tan duros, difíciles que nos toca, está bueno el encuentro. Nos pasa, entre la gente que analiza el contexto, que uno piensa, uy, con todo lo que está pasando, ni ganas de mover, de salir. Y la verdad que hay que tratar de combatir al desgano y a la angustia y al dolor y a la tristeza, incluso al miedo, con el encuentro. Así que yo creo que estas posibilidades de que nos ofrecen, en este caso Ave Fénix, es una de ellas. No se quede en su casa amargado. Asista a Ave Fénix este sábado, 10 de la noche. Bueno, lo mejor para ustedes. Pampa, gracias. Bueno, gracias a ustedes siempre por la escucha y el espacio. Bueno, buenísimo.